para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinazo. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Ese genial tema que escuchábamos se llama Tres y es de Esteban Lager, con quien estamos del otro lado de la línea en este momento. Esteban, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Tres? Bien, yo tengo un problema acá con mi retorno y a veces escucho más o menos, pero ahí creo que estamos. Bueno. Bien, todo bien. Hermoso ese tema que escuchábamos recién. Pero más tarde vamos a ir a esta parte de tu historia musical, por decirlo de alguna forma. Pero en general estamos arrancando estos espacios preguntando cómo te iniciaste en la música, cómo fueron tus primeros acercamientos a la música. Bueno, o sea, la música siempre está, ¿no? Pero el acercamiento formal fue como en la etapa de la escuela secundaria. Había aparecido como el rock nacional, así que me empecé como a obsesionar, viste, con algunas bandas, especialmente con Los Redondos, con Sui Generis y demás. Y bueno, ahí obviamente apareció la idea de tocar la guitarra. Y bueno, y ahí empezó todo, digamos. Yo estaba justo en ese momento como en un clima también donde había como mucho arte, ¿viste? Hice la secundaria en la escuela La Mantovani ahí. Ajá. Y entonces, bueno, también había un montón de compañeros y compañeras que tocaban, que cantaban. ¿Hola? Era como un lindo clima. Ahí va. Se te perdió un segundo, pero acá estás de nuevo. Bien, y... ahí contaste algo, pero ¿cuáles fueron tus influencias después en esos años de secundaria y en los primeros años después? ¿Dónde, además, más allá de eso también, dónde después te perfeccionaste? Fuiste al Instituto de Música, ¿no? En ese primer momento, bueno, como te decía, el rock nacional, y después ya cuando empecé a tocar, apareció más como el rock de los 70, digamos, como internacional, específicamente el Zeppelin. Ajá. Y ya después con el tiempo se empezó como a abrir un poco el panorama. Me empezó a gustar más como el rock progresivo, después apareció Mars Volta, pero ya ahí estaba como explorando otras cosas como el jazz. También desaparece el folclore y demás. Claro, muy ecléctico, se te nota muy ecléctico en las influencias, así con la cantidad de cosas muy distintas que pudimos escuchar. Ajá, y siempre estoy como explorando algo, ¿viste? Y me gusta meterme con investigar instrumentalmente cómo funcionan distintas músicas. Es como que toco un poquito de todo, pero mucho de nada, ¿viste? Siempre ahí buscando. Y después, sobre los lugares donde estudié, hice un paso por el instituto, ahí en la UNL. Hice un paso por el liceo también, pero, o sea, la mayoría de mi formación es, bueno, autodidacta, ir encontrando la data con profes, no sé, meterme en internet cuando podía, sacar un libro de la biblioteca, músicos con los que compartía que te van pasando cosas, viste, como, y siento que es como como esa mi formación, digamos. El instituto del liceo me sirvió para ordenar mucho, claro, la info. Uh-huh. Y hablando de compañeros en la música con los que compartiste, bueno, ¿cómo llega a la vida Infusión Camachuí? Infusión llega prácticamente con la música, o sea, con los chicos que inician Infusión, digamos que en ese momento, o sea, en ese momento somos Pablo y yo, y bueno, muy poquito tiempo después entró Iván. Uh-huh. Nos conocimos así, por amigos en común, en la escuela secundaria, todos estábamos como arrancando a tocar, y ya ahí como que se empezó a dar ese grupo que después fue Infusión. Entonces como, son como, para mí son como hermanos, ¿viste? Claro. Y bueno, me llama, escuchando los discos de Infusión Camachuí, llama mucho la atención la progresión de esos discos, porque en 2008 sacan, aparece un demo que se llama Don Gregorio Sessions, que creo que es irreconocible en este momento como un disco de Infusión Camachuí, escuchando los discos que vinieron después. Ajá. Éramos un chico cuando hicimos ¿Lo quieren borrar de la historia? ¿No les gusta más? O No, borrar no, porque no deja de representar un momento de nuestra vida musical. Ajá. Sí, es como una... Son canciones que así como que quedaron atrás, digamos. No son canciones que nos haya interesado volver a tocar, a volver a recorrer, ¿no? Lo que a mí me gusta de Don Gregorio es el espíritu que tiene, digamos, o sea, como... Hay una cosa así como medio de querer encontrar algo nuevo, y eso incluía no tocar demasiado bien o tomar demasiadas buenas decisiones respecto a las canciones. No sé, recuerdo que había un momento donde dijimos, acá vamos a meter algo que sea como Bossa Nova, habremos escuchado tres temas de Bossa Nova. Pero bueno, vale la pena el espíritu de ese momento, de animarse. Ajá. Y bueno, dijiste que ya quedó atrás para en Infusión ese disco de Don Gregorio Sessions, pero eso... Perdón que insista, es algo que se notó más durante la vida de Infusión Camachuí. Cada disco es una Infusión Camachuí nuevo. Inclusive en los recitales uno va y va a escuchar los temas de esa Infusión Camachuí. Casi no hay, claro, no, casi no se vuelve a revisar lo anterior. Lo anterior es como que queda más atrás y no hay muchas revisiones de eso. Puede ser que sí es así. Siempre nos hemos sentido un poco como que, bueno, el grupo es esta música que estamos haciendo ahora, en este momento. ¿Sí? Uh-huh. Y como vos bien decís, las revisiones empiezan a quedar como lo último, ¿viste? O sea, si en un momento sentimos que lo actual ya está sonando lindo y la banda ya está ajustada y demás, como ahí decimos, ay, che, si tocamos al otro tema... Pero si no, es como... queda como medio relegado. Claro. Sí. Bueno, si te parece, escuchemos un tema de espesura, un tema de Infusión Camachuí, del último disco de Infusión Camachuí, que ya es de 2016, ya te vamos a preguntar también un poco más por esto. Escuchemos eso y después hablamos más de la actualidad, si tenés ganas. Vale, vamos. Es pasado que está muerto interpretado. Puedo sentir al fin que hay un todo sobre mí. Seguimos acá con Esteban Lager. El tema que escuchábamos se llama Ver, desde el disco Espesura de Infusión Camachui. Contanos, Esteban, ¿por qué? Te dije que te iba a preguntar sobre esto. ¿Por qué el último disco de Infusión Camachui es de 2016? O sea, ya hace muchos años que salió ese último disco. Hubo un cambio de integrantes ahí en el medio y no hay mucha más noticia sobre Infusión. Bueno, o sea, ese disco, por un lado, fue importante para nosotros a nivel, bueno, obviamente a nivel musical, compositivo, pero también fue importante a nivel como producción, digamos, fue la primera grabación que hicimos, yo creo que a un nivel profesional de verdad en comparación al anterior, y eso nos permitió como movilizarnos bastante con el disco, visitar varios lugares, ganar algunas convocatorias y demás. Y después también sucedió esto que vos comentabas, que hubo como un cambio de integrante importante, ¿no? Fue Luciano Gatto, que era el baterista en ese entonces. Estuvimos un tiempo buscando a una persona, digamos, que pueda como sumarse a la banda y aportar, ¿no? Como una nueva personalidad, digamos. Bueno, vimos con Andrea García, que es una baterista impresionante y compositora también. Sí, la tuvimos acá el año pasado contándonos sobre Proyecto Iti. El anteaño. Y bueno, obviamente también hay un periodo, ¿no? Como de adaptación, de conocernos, de empezar a tocar y demás. Salieron algunas fechas. Luego empezamos a armar algunas canciones nuevas. Y en ese, como en ese interín, digamos, sucedió todo esto de la pandemia. Y nos agarró justo como en un momento como muy desarmado, ¿no? A nivel estructura de grupo. Y de alguna manera es como que se cortó un poco el flujo, ¿no? De lo compositivo. Y la verdad es como que decidimos no forzar, ¿viste? O sea, la verdad que es un momento muy raro para todos. Dijimos, bueno, ya va a aparecer solo la energía y el flujo de retomar las canciones a full y empezar a grabar y demás. Claro. Así que esa es un poco la explicación. Hay varias canciones que quedaron así como a mitad de camino que me encantan y yo creo que no falta mucho para que retomemos ese trabajo. Genial, porque la verdad que el disco Espesura es acá, dentro de este programa de radio, uno de nuestros preferidos de los últimos años acá en la ciudad, en el mundo, en el universo. Así que, bueno. Sí, no solamente a usted le hizo bien, a mí también me hizo bien ese disco, es increíble. Bueno, ahí Maggie te iba a hacer una pregunta. Sí, hola, Esteban, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas? Te escucho Estamos de teléfono a teléfono ahí. Estamos de teléfono a teléfono, sí. A distancia. Te pregunto más sobre la carrera que empezaste a ser solista. Que bueno, por ahí impulsó eso un poco este tiempo. Más allá de que Infusión Camachui está como en un proceso de pausa. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sé que sacaste algunos temas el año pasado. Creo que como a tantos otros, ¿no? y todo este asunto de la pandemia me agarró así como un poco solo en casa, ¿no? Y también como en el medio como de un proceso, ¿no? Como personal, así de crisis, ¿no? Y la pandemia era como, fue como un momento especial para meterse a fondo en todas esas cosas. Y de alguna manera en un momento sentí que era como necesario empezar como a volcar cosas en canciones. Y mi dinámica habitual era que buena parte de eso iba para la infusión, digamos, ¿no? Como material que era un punto de partida y que después tomaba su propia forma dentro de la banda. Y bueno, como eso no estaba, no me quedó otra que y un poco lo tomé también como un desafío, un poco como un juego, como decir, bueno, vamos a hacerlo con lo que tengo, con lo que hay, con el tiempo que hay, que ahora, que en un momento fue mucho. Y bueno, empezaron a tomar forma las canciones, las empecé a grabar en casa, que tengo un fondo estudio, y las empecé a lograr y demás. Es eso, básicamente. No es una carrera solista, digamos. Es más como te decía, un juego de ser solista. ¿Sí? No me imagino tanto saliendo a tocar solo con mi nombre de esas canciones, digamos. Pero digamos que fue la forma que encontré para seguir haciendo música y para expresar un momento en especial. Claro, y te pregunto esto, un poco adelantaste en la respuesta, pero ¿qué es lo que te inspira a vos, digamos, a la hora de escribir, de componer las canciones? ¿En qué espacio encontrás la inspiración, de alguna manera? ¿En qué? Lo que no me escuché, ¿en qué espacio? ¿Se escuchó muy despacio? Sí, ahí se escucha muy bien. ¿Ahí está mejor? Sí, perfecto. Esto que... ya habías adelantado un poco la respuesta a esta pregunta, pero ¿qué es lo que te inspira a vos a la hora de componer y de escribir tus canciones? ¿Qué pregunta? yo creo que siempre hay como dos cosas, ¿no? que me impactan, digamos. Una es como los ciclos o las formas de la naturaleza, digamos. O sea, eso es algo que siempre está ahí como impactándome, digamos, y que siento que necesito como ponerlo en palabras y en música, ¿no? Y creo que el otro elemento sería como la autoindagación, ¿no? Como encontrar respuestas sobre uno mismo, sobre los mecanismos de uno mismo, la contemplación, digamos, esas cosas son las que suelen como aparecer o tomar forma en las canciones, digamos. Sí, eso, creo. Ahí va. Esteban, estos temas que vienen saliendo, ¿van a ser parte de un EP en algún momento? ¿Cómo es la idea? ¿Quedan más temas por salir? ¿Hay algunos que cómo se pueden encontrar para aprovechar para promocionarlos y que los que no escucharon puedan hacerlo? Sí, entonces estos temas que vienen saliendo los siento como un EP, básicamente porque lo une el momento, digamos, en el cual fueron compuestos, ¿no? Y están saliendo ahora, así cuando yo siento que puedo soltarlos y un poco hacerme cargo, ¿no? De difundirlos y de todo eso, los largo. Probablemente con algunos damos un video también más adelante. Y sí, siento que es un EP. La mayoría de los temas, que faltan creo que 3 o 4, ya están como cerraditos. Lo único que tengo que hacer es como terminar de mezclarlos y todo eso, porque bueno, parte de ese juego fue también como hacerme como cargo de todas las etapas, ¿no? O sea, componer, grabar en casa, mezclar en casa y masterizar en casa. Todo el disco, toda la producción del disco tuyo. Sí, la imagen también, todo. ¿Y toda la instrumentación es tuya? Porque hay diferentes instrumentos. Sí, todo hecho en casa. Máquina y cosas que vos sabés tocar. ¿Cómo? ¿Tocás solamente la guitarra o tocas otro instrumento? Me maneja más o menos. Me animo a tocar otras cosas. Medio de cara dura. Pero la mayor parte de las cosas, por ejemplo, percusivas, son electrónicas, digamos. Sí, sí. Tocadas tal vez con un pad que tengo en casa, pero digamos, si hay batería, no es una batería que yo me haya sentado a tocar, digamos. Claro. Claro. Así que bueno, por eso por ahí también se me estiran un poco los tiempos, porque un poco el proceso se me hace largo. Sí, sí, se hace largo, pero se disfruta también. Además, sí, me lo tomo así como relax y a su tiempo. Y además hay como, ya lo decía, en este momento de pandemia hay tanto tiempo a veces para estar con uno mismo. Tal cual. Bien. Perdón, se pueden escuchar, están en YouTube, están en Spotify y están en Bandcamp también. No sé si alguien escuchará o usará Bandcamp, pero bueno, sí. Están ahí también. Ponen mi nombre y ya, supongo que aparece. Perfecto, bueno, vamos a tratar de promocionarlo en nuestras redes también. Genial. Bueno, mira, para ir cerrando, te íbamos a cerrar con un tema salió ahora, creo que este año, y que se llama Todo ese humo en la isla. O sea, tiene un nombre muy, muy claro. Está muy claro de qué habla, porque el momento en el que estamos viviendo, bueno... Te quería preguntar un poco sobre ese tema, teniendo en cuenta también que hoy nuestro otro invitado del programa es el CEPRONAT, el Centro de Protección a la Naturaleza, con el que vamos a hablar más tarde. Así que, bueno, aprovechar para unificar un poco estas dos entrevistas del día y si querés contarnos un poco cómo surge este tema. Bueno, como vos bien decías, el título es claro y digamos, tiene que ver, ¿no?, con toda esta situación de los incendios en su momento que se dieron, ¿no? Uh-huh. Acá en la zona. Y digamos, partían como de la sensación esta, ¿no? Como de estar encerrado, ¿no? Viendo por redes cómo se quemaba mi suelo de acá cerca, ¿no? Era como toda una situación ahí que... pero decía como mucha angustia, ¿viste? Claro. Y tiene que ver con esta sensación de decir, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta de que estamos, ya no estamos al borde del precipicio en realidad, ya lo cruzamos y pensamos que todavía tenemos suelo en los pies, digamos? Claro. Y así que viene como por ese lado. Y bueno, obviamente CEPRONAT es una de los espacios, digamos, de las personas que aportan cosas positivas a este mundo. En algún momento compartimos la lucha del Parque Alberdi. Claro, sí, ahí es donde todos nos acercamos más al CEPRONAT en ese momento importante acá. Uh-huh. Y bueno, ellos sabrán contar y explicar mucho mejor toda esta cuestión, digamos. No deja de venirme a la cabeza también todo lo que está pasando ahora con la reserva, ¿no? O sea, en la ciudad universitaria, o sea, me parece una locura. Es increíble. Me parece una locura. La verdad que sí. Realmente, ¿no? O sea, después de toda esta semilla de cosas, después de todo este contexto, plantear hacer un agujero en una reserva ecológica me parece una estupidez tan grande. La verdad que sí, en un rato si querés quedarte en el programa. Me habías dicho que tenías que cursar a las 8. Bueno, después subimos la grabación del programa, y vas a poder escuchar tu entrevista y la entrevista dentro de un rato que le vamos a hacer a la gente del CEPRONAT. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias, Esteban, por este rato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Un abrazo. Yeah. los sauces, tantos nidos de amor y para nadie. Ya no iré a Calandria, sobre estos thank you. Leandro Vicky Puyó. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Bueno, por favor, respondan a la consigna. ¿Cuál era la consigna, Ariel? La consigna era si te gusta o no hablar por teléfono, por qué no te gusta, por qué si te gusta, lo que quieras contarnos de cómo es tu relación con ese aparato prehistórico ya casi a esta altura que se llama teléfono y que ahora sirve para cualquier otra cosa menos para hablar. Y para participar en el programa. Para participar en el programa también sirve porque uno se puede comunicar a nuestras líneas telefónicas que no sé cuáles son porque las sabés vos. Porque son 156-28-49-56. ¿Cómo? ¿No entendiste? No. 156-28-49-56. A ver, pará. 156-28-49-56. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Qué memoria. Creo que para la semana que viene me lo tengo prendido. Pero no solamente por teléfono, también se pueden comunicar por Instagram y Facebook en Desde el Barro, no, arroba Desde el Barro Stafé y por Twitter en arroba Desde el Barro SF. Fe sería. Claro, por Instagram como hizo el Bombi. El Bombi se comunicó por... Ajá, dice que nos está escuchando y que si se pueden pedir un tema, uno de Pimpinela. No, Bombi, no son de Santa Fe los Pimpinela. Claro, no. No, no entendiste el concepto. Se, te equivocaste de programa, Bombi, me parece. Sí, después hablamos y te lo explico. Igual después manda también un mensaje que dice, ya me dieron ganas de escuchar Infusión Gamatri. Sí, a nosotros sí, también. A mí también. Escuchamos ahí algunos temas y después seguramente seguiremos escuchando porque es una gran banda de acá, santafesina. Sí. ¿La Maggie está acá? No, la Maggie no la llamé. ¿Para qué? No, la verdad que no. No está. No la llamé, me olvidé. Saludo a la Maggie. Saludo a la Maggie que la dejamos afuera de este bloque muy mal y que yo encima no sé cómo hacer para llamar. Ahí está, sí, creo que sí. Ahí está, ahora la estoy llamando. La estoy llamando a la Maggie para que pueda defenderse de estos ataques que está sufriendo de mi parte. Mientras tanto, además, les cuento que mandó un mensaje la José, pero ajá, mandó un mensaje a mi teléfono personal. Y dice, el sistema meritocrático te ha designado como el destinatario de este mensaje. Gracias por ser, aparte de mi vieja, la única persona que quiere sostener conversas telefónicas de más de 10 minutos conmigo. ¿10 minutos? Más de 10 minutos. ¿Qué lo parió? Sí. Yo ni en el momento que solamente había teléfono fijo. Yo y Ariel somos una generación en la que no, cuando llegamos hasta ser más que adolescentes, jóvenes, y no existían. Y no existían los celulares. Eso no, es. Perdón que interrumpa, hola, acá estoy, pero. Yo también, antes me sabía de memoria el número de teléfono fijo de mis amigas. Sí, sí, sí. Era una cosa que, por ejemplo, charlaba así y lo sabía de memoria, podía hablar. Sí. ¿Y por qué perdiste esa capacidad de hablar por teléfono? ¿Antes te gustaba hablar por teléfono, digamos? ¿Maggie? ¿Se cortó? Tú. Se cortó. Pero rarísimo. Bueno. Ahora no lo vamos a enterar la respuesta a esa pregunta. Vamos a probar a volver a llamarla. A ver, estamos complicados hoy. Pero recién anduvo, sin problema. Bueno, le sigo contando. Eso, yo cuando... Ni siquiera cuando era... Cuando no quedaba otra que hablar por teléfono. No existían los mensajes, no existía nada. Ni siquiera en ese momento yo... Hablaba mucho demasiado. No. Realmente nunca me gustó hablar por teléfono. Pero... en esta estoy con Ariel, de que prefiero un llamado de 2 o 3 minutos antes que estar horas y horas, o incluso muchos minutos con el celular chateando. Claro, exactamente. Acá está de nuevo la Maggie, creo. Acá estoy. Quiero decirles que en mi casa se generó una situación de radio y confusión. Opa. O sea, fácil. Estamos escuchando en paralelo la radio con mi hermana. Ajá. Y la radio tiene un gran delay, o sea, como que se escucha acá unos minutos considerablemente más tarde. ¿Eso es una denuncia? No, pero me empieza a hacer señas y me dice, te están llamando, y yo me miraba como, ¿sí? Todo esto mientras intentaba contarme anécdota. Y yo la miraba con cara de, ¿qué pasa? No entiendo, me decía, te están llamando, estoy hablando. ahí me di cuenta que ustedes me llamaron y todo iba mucho más adelantado de lo que mi hermana estaba escuchando en mi casa, así que bueno, ah, ese es el delay de la tecnología. Claro. Bueno, yo te había preguntado algo que no me acuerdo. Ah, ¿por qué perdiste? ¿Antes te gustaba hablar por teléfono? ¿Hablabas mucho? No, no me quedaba otra. Yo solía ser una persona que nunca tenía crédito, por ejemplo, en su celular. Ah, pero estamos hablando de la época de los fijos, ¿no? ¿Naciste con, en el momento de los fijos vos? Claro, sí. No es que me gustara en ese momento. Yo nací en la época de los fijos, pero vos pensás que yo ya tenía 14 años y ya tenía celular. Claro. O sea que la época más intensa de llamado tal vez ya me había agarrado con mensaje de texto. Claro, claro. Y usualmente no tenía, no solía tener crédito, mandaba muchos mensajes de personal, pero a veces tenías que comunicar cosas que por mensaje no se podía, porque tenías un número de caracteres específico, bueno, miles de cosas. Entonces ahí sí, llamaba por teléfono. Es cierto, pero que los mensajes de texto que era caro. Eran caros los mensajes de texto, eran caros. La cantidad de millones, pagábamos la deuda externa con la cantidad de millones de pesos que gastaríamos solamente con los WhatsApp. Totalmente. ¿Cómo cambió la cabeza? Impresión. Sí, eso sí, no hace tanto, ¿cuánto? ¿Menos de 10 años? Sí, sí, sí. No, no fue hace tanto. De hecho, cuando yo iba a la facultad, estuve varios años sin tener WhatsApp y la gente me discriminaba por eso. Armaba grupos donde yo no estaba y organizaban cosas y no me invitaban, o sea, me invitaban después. Me decían, che, el viernes a las 4 nos juntamos, ya podemos todas. Y yo me quedaba como, pero yo no estoy en el grupo de WhatsApp, no sean malas. Como que me pasaban cosas que planificaban sin consultarme y yo me quedaba fuera de todo. Sí, sí, no van cambiando la tecnología y uno se queda, se sigue quedando afuera. Ahora la cantidad de cosas que pasan por Instagram y yo me quedo afuera de todas ellas. Y creo que ahora está TikTok también, no sé bien de qué se trata. ¿Pero pasan cosas interesantes en TikTok? No sé. Ah, sí. Sí, ¿viste? No hay una interacción tan directa tal vez como Instagram. Uno puede subir su propio contenido, pero en general es más para ver contenido, bueno, todo, ver contenido de otras personas, pero más masivo tal vez, no sé, como que se replica mucho algo, un solo audio, y se replica muchísimo, y hay miles de versiones, digamos, de ese mismo audio y así. Es parecido al formato Reels de Instagram, que es como una copia. A eso, claro, no, yo igual soy de la escuela de llegar tarde a todos lados, de sí. Llegar tarde siempre. Llegué tarde al celular, tuve un celular muy tarde, más tarde que vos, que capaz que a los 14, sí, yo debo haber tenido celular en 2008, capaz, no sé, 2007. Después demoré un montón en llegar al WhatsApp porque tenía un Nokia 1100, no, nunca llegué al WhatsApp. Después demoré un montón en llegar al Facebook. Cuando llegué al Facebook ya era viejo, nadie más lo usaba. Se habían pasado todos a Instagram. Ahora, después demoré un montón en llegar a Instagram, pero también llegué alguna vez, no sé si decir llegué, por lo menos me hice cuenta ya hace un par de años, pero ya era re tarde también para Instagram y ya la gente está en otro lado. Sí. Así que no sé, voy a seguir llegando tarde. Total, ¿para qué apurarse? Pero sí, ¿qué hace? Es un impuntual de las redes, de la tecnología. ¿Qué cosa de esto que se manifiesta o se curva ante la imposibilidad de no ser, o se transparenta o se fuga ante la imposibilidad de estarse quieto? ¿Qué cosa sube, se desprende al ritmo del despertar o se aleja de su misma capacidad de detenerse? ¿Qué cosa más allá del tiempo y de nosotros se gesta o se expande o revierte su sed hacia otra boca o se multiplica al ser observada? ¿Qué cosa se arrastra hasta nacer o viaja en las fibras de la luz o vuela hasta separarse de la herida? ¿Qué cosa lleva en sí misma los vientos anteriores, los pliegues confundidos, los bordes sin su isla? ¿Qué cosa se deshace, se interrumpe para llorar ante unos pájaros surgidos de ese sueño que todavía tiembla, que todavía respira? Me pregunto si el fin es completo en sí mismo, si perder es en verdad quitar o habilitar algo, si volar es una experiencia cercana a la tierra, si amar es o no una experiencia despojada de tiempo y forma. Me pregunto qué pensás ahora mismo y cuál es el estado de las palabras alojadas entre tus huesos, y si cruzar la vida podría ser siempre un retorno, un modo de volver a lo imprevisible. Me pregunto qué sentirías si tuvieras entre tus manos un pájaro herido, o un carozo, o una nube. Me pregunto cómo podríamos desandar todo lo observado hasta abandonar las sentencias, las fórmulas, las pretensiones. Me pregunto sin preguntar, casi sin sonido, casi sin aire, cómo volver a encontrarte con un pase de magia, en mitad de todo a lo que no sé qué nombre ponerle, en mitad de todo a lo que no sé cómo abrazar. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. 20 años en mi término. Si vas a hacer un regalo, elegí Producción Sauceña. La comuna de Sauce Viejo te acerca a las mejores opciones de emprendedores locales. Conócelas ingresando a www.sauceviejo.gov.ar y redes sociales. Regalá algo especial. Elegí Producción Sauceña. Comuna de Sauce Viejo. Festram, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. En Santa Fe, la mejor ropa clásica para pequeños recién nacidos y hasta 4 años la encontrás en Parquincho. Parquincho, ropa infantil, en brodería, algodón y lino con los más sutiles detalles. Acércate a través de las redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Parquincho-Santa Fe, STAFE. Contactos por WhatsApp 342-635-6444. Parquincho, ropa infantil. Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. Seguimos acá en Desde el Barro. En este programa medio extraño, con algunos integrantes acá presentes en la sala, en el estudio, y otros en la sala pero de sus casas, como por ejemplo la Maggie. Eso que escuchábamos recién era un poema de la Cande Rivero, un poema tomado de su libro editado el año pasado, este año, que se llama Poesía Reunida, de este año 2021, en donde reunió muchos de sus poemas que había sacado en distintos poemarios desde el 2007 hasta el 2018 y que fue editado por la editorial Legüera Cartonera, también otra organización invitada en algún momento en este programa. Dos poemas muy hermosos de la Cande, que a todo esto también se comunicó, nos dijo que nos estaba escuchando y que se había reído mucho con lo que contamos sobre hablar por teléfono. Ahí entonces esos poemas que escuchamos muy hermosos eran de Lacan de Rivero y los pueden conseguir a través de sus redes sociales, pueden hacerse con el poemario este editado por la editorial compañera Legüera Cartonera. Tengo un mensaje que también mandó el Bombi. El Bombi dice, Ariel, dice, a mí me gusta hablar por teléfono porque después de tantos años que salió carísimo el servicio, ahora que tengo llamadas libres siento que le estoy cagando al sistema. Eso es rebeldía. Esto es rebeldía. Así vamos a cambiar el mundo, Bombi. Muy bien. Qué tipo grosso el Bombi. Sí, siempre, grosso. Siempre un grosso. Sí, sí, siempre un grosso. ¿Vos estabas por decir algo, Magui? No, me estaba acordando de cuando planteamos la posibilidad de hacer el programa por teléfono, yo me pregunté cuáles serían los costos monetarios de la llamada en sí misma. ¿En este programa? ¿En el de hoy sería? Sí, no me acuerdo, o sea, creo que la semana pasada, antes de que suceda todo esto que tenga que quedarme en mi casa, hablamos de la posibilidad de salir por teléfono y que era por teléfono fijo. Yo me puse a pensar, pero eso, ¿cuánto saldría una llamada de 2 horas, porque son aproximadamente 2 horas, por teléfono fijo? Me puse a pensar en eso, porque en algún momento eso era muy, muy caro. Y el mensaje del Bombi me trajo todas estas reflexiones. Ustedes me boludearon un poquito de admitir. Epa. Y me dijeron que solo me iba a costar batería, no dinero. Así que bueno. No, es cierto. No te estábamos volviendo, te estábamos tranquilizando. ¿Por qué le crees al Bombi a nosotros? No, Bombi no lo conocía, nosotros sí, le crees a él y no a nosotros. No, yo digo que me sentí identificada con lo que Bombi manifestó, no es que le crea algo, no le crea nada. Aparte usted ha dado ese cargo que me boludearon, eso nomás. Nunca te boludearía, Mike, ¿sabes? Bueno, comuníquense al... Ahí les digo, el 156-28-49-56 para responder las preguntas. Como hizo Flor, que también se comunica y dice que no es para sacarme el cuero, pide perdón, pero ella cree que volvió a hablar por teléfono desde que me conoció a mí. O sea que había dejado el teléfono, pero ya ves que yo llevo a la gente al teléfono. Y que le intriga mucho todo lo que camino mientras hablo. Sí, eso iba a contar hoy. Camino un montón y camino, y de hecho no puedo hablar por teléfono sentado. Yo también, yo suelo tirarme, yo suelo estar en medio de la calle y la gente se ríe de eso. No, yo en la calle no, pero me pasa así que no puedo como salir, digamos, o sea, como no puedo quedarme quieta. De hecho ahora estoy recorriendo toda mi casa, voy y vengo, y hago una cosita y vuelvo y así. No debe haber nada más, ningún ejercicio más exagerado que hablar por teléfono, porque uno camina tanto, no sé por qué, no se gana nada. Es impaciencia, no sé, la situación, no sé cómo definirlo. Bueno, entonces escuchamos un tema y seguimos en un ratito porque tenemos que hablar de nuestros temas de la semana. ¿Tenés preparado tu tema de la semana, Magui? Obvio. Ahí está, vamos, bueno, vamos. En un ratito. We'll be right back. inocencia rajar de mí, corrió la voz. Ya no vivo en el infierno, el diablo me echó. Ay, pero soy la más loca. Soy la puta bailarina en el fuego mojado. Soy la puta bailarina en el fuego mojado. Soy la puta bailarina de fuego mojado. Soy la puta bailarina y de fuego mojado. Mi fuego mate, baby, pop, pop, ni, ni, ni, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, hasta que un día conoció la seda. Y le gustó tanto, tanto, que quiso morirse con ella. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Escuchábamos En Toque, una banda que ya alguna vez traje, y un tema que era muy largo y que no me animaba a traer otro porque me parecía genial, me parece un tema genial. Se llama Bailarina del Fuego Mojado. No tengo ni idea si es posible conseguirlo, no sé cómo, pero hay un disco de En Toque de 2004. Esa banda ya no existe más y hace muchos años. Este tema es de un disco de 2004 que se llama Hipopótamos en Tutú. Digo porque ahí Lili estaba comentándonos que le gustaba mucho el tema. Bueno, ahí lo podés encontrar si lo buscás en internet, o si me lo pedís a mí, yo también te lo presto. Eso es lo que estábamos escuchando recién. Tenemos algunos mensajes, uno de ellos en audio. Mandaron un audio aprovechando los beneficios de la tecnología. Nos mandaron un audio que ahora vamos a ver cómo podemos hacer para escuchar sencillamente sin hacer demasiado lío, porque no estamos muy acostumbrados a esto. Vamos a ver, el Momo mandó un audio y esto es lo que nos decía. Bueno, no me acuerdo el número que nombró el Pique, así que te mando a vos. Solo respondo para ver si esta vez sí me gano el departamento. No tengo ni idea si me gusta o no me gusta hablar por teléfono. Solo recuerdo que tuvimos teléfono por primera vez cuando estaba en quinto año en la secundaria. Y al otro día, emocionado, conté ahí en el grupo, ahí atrás, todos, el grupo de amigos: che, loco, tengo teléfono, vieja, tenés teléfono, vamos, tenés teléfono. Y cómo es, pregunta uno, y mi respuesta fue Bordeaux. Eso me acuerdo hasta el día de hoy. Así que si a Maggie no la contaban con WhatsApp, imagínense, yo recién, antes viajaba a Bariloche, recién tuve teléfono, así que todas las cosas que me perdí en la secundaria. Bueno, espero su sorteo, espero el departamento y pasen un tema hermética. Chau. No, es de Santa Fe, hermética, Momo. Otro que no. Tienen temas. Otro que no entendió la consigna. Sí, ¿qué va? Sí, manden audio. Bueno, muy, muy, muy divertida la anécdota del Momo. Otra que nos mandó una anécdota, en realidad que nos mandó otra anécdota, es Flor. Volví a mandar otra anécdota que ahora se me perdió. Ahí, acá está. Dice que se acordaba de un día que estaba con el Piki. Él estaba hablando por teléfono, por celular, y se cruzó la calle. Yo también estaba en ese momento. Estábamos hablando por teléfono en La Plata y el Piki mirando para arriba con el teléfono en la mano y con su forma de caminar tan, tan particular. Se fue a hablar a la mitad de la calle. A la mitad de la calle. Así, bueno. Quiero aclarar que no había autos. De casualidad no había autos. ¿Cómo, sí? De casualidad, no, obviamente que me fijo. Bueno, decí que ahí frenan porque acá te chocan. Quiero decirlo. Sí, puede ser. Bueno. Si hubiera habido autos, el Piki no hubiera podido contar esa anécdota y no hubiera sido tan graciosa. Me hubieran cagado el viaje con un accidente. Exactamente. Así. Sí, sí. Bueno, ¿les parece que vayamos a los temas de la semana? Dale. Bueno, para mí tiene que arrancar Maggie, que es la que en cualquier momento se le corta el teléfono, le pasan esas cosas, así que aprovechemos este ratito que te tenemos, Maggie. Contanos tu anécdota, tu tema de la semana. Bueno, cuento mi tema de la semana, que hay un tema que es obvio, que seguro lo van a traer ustedes, así que voy a hacer mi descargo, que en este tiempo y debido a mi actual aislamiento tuve que vivir nuevamente lo que es el contacto con el 0800 y todo lo que implica un hisopado y esperar un resultado y demás. Y debo admitir que entiendo la circunstancia y que todo está súper desbordado, pero yo no sé si a las personas, yo no sé una vez qué pasa, no sé si quienes cargan los resultados del hisopado en internet se les pasa mi nombre o algo sucede, pero nunca llega a la web. O sea, es como una cosa que yo entro, tuve como unas entradas cada media hora así muy frenéticas y nada, era como, no los encontraba por ningún lado. Decí que encima tengo un contacto en el 0800 y recién ahí pude entender mi hisopado, porque entre medio no sabes qué hisopado te hacen. Hay tres tipos de hisopado diferentes. Vos te decís, me hicieron el hisopado rápido. No, el hisopado rápido te lo dan en el momento. No, pero tampoco me hicieron el PCR. Entonces, ¿qué tipo de hisopado es el que me están haciendo? Y así, es como todo un... puedo salir, no puedo salir, puedo decir a mis contactos estrechos que salgan, que no, es como un estrés que realmente una cosa que había olvidado, que pensaba que no iba a mejorar en un tiempo, que podía haber mejorado, que pensé que me iba a atravesar en un tiempo, y sin embargo fue igual. Vos gastas en ese pago, nadie te dice nada, si solo 24 o 48 horas tenés el resultado. No está, llamás al 0800 y te dicen, tu hisopado es sospechoso, llamá de vuelta mañana. ¿Qué sospechoso? O sea, ¿puedo tener COVID? ¿No tengo COVID? ¿Qué onda? ¿Qué tendría algo? ¿Viste cuando decís, bueno, por favor? Claro, una respuesta. Claro, ya, para sospecha vos ya la tenías, por eso te hiciste el hisopado. O sea, si van a seguir sospechando, ¿para qué uno te lo hace? ¿Para qué uno se lo hace? ¿Para que te digan tus resultados sospechosos? Bueno, ay, entonces estás orgullosa del 0800, sí, ¿te gustó volver? Sí, me encantó ese proceso, se lo deseo a un montón de gente. Háganlo, chicos, no se van a arrepentir. Si están aburridos un día, llamen al 0800, que es una experiencia inolvidable. Sí, es inolvidable, te explican muy bien todo. Nada, yo entiendo igual, no quiero ser hater porque en este contexto... Digo, también entiendo que todo el mundo está desbordado y que no se sabe nada y que es difícil dar respuestas, pero realmente es como súper tedioso a pasar esa situación y encima no saber qué mierda te pasa y además tener que, bueno, esto, como uno tiene que a veces dar respuestas a otras personas que están aisladas porque las viste, digamos, porque sucedieron cosas. Entonces todos me preguntaban, sí, che, ¿tenés el resultado? ¿Y qué onda? Y yo no sabía ni qué responder porque no sabía qué onda. Sí, yo por el contacto estrecho he estado más de una hora esperando que me atiendan. Sí. Ahora mejoró, creo que ahora eso mejoró un poquito, sí. Sí, claro, a mí me había pasado en el peor momento. Uh-huh. Y sí, fue tremendo. Sí, un desborde total. Bueno, a ver, ¿quién sigue, Piki? Ahora sigo yo, entonces, parece. Mi tema de la semana son necrológicas. supongo que alguna de estas necrológicas es la que habrá estado esperando la Maggie. Bueno, las necrológicas, hay muchas necrológicas esta semana. Eso no es una buena noticia, no es una buena noticia en ningún caso, ni siquiera en el caso cuando estamos hablando de el Lole Reutemann, que se murió esta semana y se murió, lamentablemente, se murió impune. De todas formas, la verdad que no me pone muy triste la noticia de la muerte de Reutemann. Si va a morir impune hoy o la semana que viene o el año que viene o en 10 años... porque no, nada indica que ese nivel de impunidad se vaya, esté acercándose a su fin. Así que, bueno, la verdad que bien muerto está el Lole Reutemann. Políticamente incorrecta mi frase de recién. Pero no es la única muerte esta semana, hay mucha gente que se murió. Por ejemplo, se murió el presidente de Haití, y a nosotros nos pasó bastante desapercibido, porque no es que se murió así, que se tropezó y se golpeó la cabeza y se murió, sino que lo asesinaron. Lo mató en su casa. En su casa, un presidente en América Latina, sí, en América Latina. Tremendo. Increíble, eso pasó en Haití, que es acá al lado, en la América nuestra, por decirlo de alguna forma. Lo mataron al presidente de Haití y, bueno, a nosotros nos está pasando bastante desapercibido, lamentablemente. Otra que se murió esta semana, Rafaela Carrá. ¿Por qué la traigo a Rafaela Carrá? Porque la verdad que me parece que se lo merece. O sea, yo no seguí mucho, no conozco mucho a Rafaela Carrá, no pondría una canción de Rafaela Carrá en mi casa así porque sí, pero la verdad que fue... muy transgresora en su carrera, muy transgresora en sus letras, muy transgresora en todo, buscó siempre la forma de transgredir y de avanzar hacia un nivel de libertad mucho más alto en la sociedad italiana, ahí, o sea, con el Vaticano ahí adentro, ni siquiera al lado adentro. Fue muchísimo lo que hizo Rafaela Carrá con sus canciones, con sus letras, a veces crípticas, a veces directas, a veces con vueltas, a veces sin vueltas, pero muy increíble lo de Rafaela Carrá, así que... Es con una... sus acciones políticas también, artísticas también, sí. Con sus acciones políticas. No tenía ni idea hasta que se murió, claro. No sabía nada de ella. Saliendo sentido. A decir directamente que ella era comunista, por ejemplo, así, sí. Con esas palabras no sé, alguien de con ese nivel de fama en general... Podría no decir eso, no era necesario decirlo. Ella salió, lo dijo, lo defendió y lo defendió siempre. Así que bueno, también dentro de las necrológicas a Rafaela Carrá. Y bueno, y ahora dos un poco más cercanas. Ayer se murió Alberto Akin. No, en la ciudad mucha gente lo conoce, la gente más grande especialmente. Él solía ser cura en la ciudad de Santa Fe. Y alguna vez decidió dejar los hábitos, por decirlo de alguna forma, y dedicarse a su familia, y a una vida distinta de la que tenía como cura en la iglesia, no sin alejarse de la, no alejándose de la iglesia, digo, él se quedó, estuvo siempre cerca de la iglesia y siempre luchó por lo que él creía, también de alguna forma, así como decíamos de Rafaela Carrá, buscando la libertad. La libertad en lo que en su deseo, se liberó, tuvo tres hijos o tres hijes. Bueno, una de ellas es la Alfon, que es mi muy amiga. Por eso también este espacio se acercó a una persona que yo seguramente de otra forma no hubiera conocido si no hubiera sido a través de ella. Así que bueno, merecía esta despedida en este espacio, en el programa, Alberto Akin, una persona que yo, bueno, quería mucho y se murió ayer. Y para cerrar, se murió la madre de Daniel Mangona, al que desde acá aprovechamos también para mandarle un saludo, acompañándolo en este momento. Daniel Mangona, para los que no lo conocen o no lo recuerdan, era compañero en el Mango del Hacha, acá en esta misma radio y en otras radios, por muchos años compañeros, mientras dimos vuelta por muchas radios. Bueno, la madre falleció hoy a la mañana, si no me equivoco, o sea, tal vez ayer a la noche, las noticias a veces demoran un rato, y quería también aprovechar el espacio. Perdón por estas necrológicas y por tantas necrológicas, pero bueno, fue la semana. La semana. Sí. La semana. La semana que viene se va a morir menos gente. Y convengamos que es parte de la vida, ¿no? También esta parte. Sí, es parte de la vida. Bueno, ¿cómo salir? Bueno, mi... Lo mío es, no sé, hasta... No sé, es algo así como una buena noticia, que es... Pero es saliendo completamente de Santa Fe. Es algo recontra lejano. Les voy a hablar de Islandia. En Islandia hicieron un experimento de sacar un día a la semana laboral. Es decir, la semana sigue teniendo 7 días, pero en vez de trabajar 5 días, trabajaron 4. Y el resultado fue muy positivo. Muy positivo. La gente fue más, los trabajadores y las trabajadoras fueron más productivas, mucho menos estrés. Es decir, bueno, eso para mí es el tema de la semana. Tenemos que trabajar menos, tenemos que estar más tranquilos, no sé, un montón de cosas que te da para desarrollarlo mucho más. Pero es una muy buena noticia. Yo hace no mucho tiempo, en realidad una nota del 2020 habrá sido. En el Pausa salió una nota reivindicando las 6 horas laborales, que el reclamo de la clase trabajadora tenía que ser las 6 horas laborales, porque hay muchísima más tecnología en la producción y podríamos los trabajadores y trabajadoras vivir, en vez de con 8 horas, reivindicar las 6 horas, porque bueno, hace 8 horas se podía, hace 100 años, ¿por qué hoy seguimos laburando lo mismo que hace 100 años? Claro. Y más todavía. Bueno, dos cosas quiero agregar a eso. Hay una movida muy importante en algunos otros países también, como en España. Hay movida a favor de acortar la semana laboral. Y para mí esa movida, acá me voy a poner la camiseta y voy a decir, arrancó en un programa de radio que acabo de citar hace un ratito, que era El Mango del Hacha. Había una campaña... Una campaña furibunda, con spots y todo, muy bien armada, a favor de los lunes feriados. Y muy bien defendida, además, porque en un momento en el que había inclusive un nivel de desocupación seguramente más alto que hoy, claro. Uno decía, laburamos todos menos, y laburamos todos, o todes. Claro. Y además, sí, perdón, y tenía que ver con lo de Islandia es con el mismo salario, ¿sí? Porque hay otros países que bajaron las horas laborales, pero también los salarios. En Islandia, bueno, lo positivo también es eso, que no hubo rebaja de salario. Así que, sí. ¿Cuál sería el día que lo harían? Yo no sé si no sería el miércoles, ahí en el medio de la semana, 2 y 2. No sé si sería el lunes. No sé. No sé, yo daría, qué sé yo, como un feriadito, que mañana es feriadito. A mí me viene bárbaro, qué sé yo, 3 días seguidos más que intermedio. Sí, sí. Esa consigna para otro programa, ¿eh? Sí, sí. Sí, exacto. Yo soy una gran especuladora con los feriados, quiero decirlo. With blue satin sashes, snowflakes that stayed on melt into springs. These are a few of my favorite things. When the door bites, when the fist stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Satin sashes, snowflakes that stay on my nose and my lashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the door bites, when the fist stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Seguimos acá en Desde el Barro y ahora introducimos nuestra segunda entrevista del día, en este caso con Luis Carreras, integrante del CEPRONAT. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, todo bien. ¿Cómo andas, che? Bien. Disfrutando de esta pequeña primavera dentro del frío. Ah, la verdad. No parece invierno, digamos. Sí, bueno. Muy disfrutable. De hecho, no, es como que nos olvidamos de hablar de eso, porque eso siempre hablamos del clima y de cómo nos influye, y este programa no habíamos dicho nada al respecto. Ah, muy, muy lindo este verano. Cuando nos quejamos, lo hablamos. Cuando no nos quejamos... está bien. Bueno, Luis, contanos un poco qué es el CEPRONAT. El CEPRONAT es el Centro de Protección de la Naturaleza, es una de las organizaciones de vecinos, ha sido la persona preocupada por el ambiente más antigua de del país. En realidad es la primera Fundación Vida Silvestre Argentina, que bueno, o sea, ellos trabajan a otra escala. Y luego tenemos nosotros, aunque bueno, lo creamos en el año 77, se fundó en febrero del 77, y la verdad que, ya tiene sus 44 años, ya cumplimos los 44 años, es un año clave, ¿viste? ¿No? Porque dice cuando se repiten los números, son años clave en la vida de cualquier persona. Pero bueno, vamos a dejar estas cuestiones de gala de luz y vamos a pasar a lo que es el centro. El centro se forma como un grupo de personas preocupadas por el tema ambiental y en un principio solamente preocupadas por la flora y la fauna. Uh-huh. El tema es que con el tiempo te vas dando cuenta que no es solamente el problema del animalito, del arbolito, ¿viste? Sino que empieza uno a mirarse entre nosotros. Cuando hablamos de que tenemos que hablar del año 77, ¿sí? ¿No? ¿Cuál era la visión que se tenía sobre la naturaleza, sobre la sociedad, del desarrollismo, aparte metido con la dictadura militar, claro, con todo eso? Tenemos que pensar en ese tiempo, ¿no? Con la crisis del petróleo que había sucedido en el año 73, o sea, había toda una cuestión que el año 72 fue la primera convención de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, justamente en Estocolmo, el 5 de junio, En fin, había sido una movida, estaba el día de la sierra, bueno, y acá en Argentina humildemente desde acá se empezó a ver esa cuestión de la flora y la fauna, exclusivamente la cabina, podríamos llegar a decir hasta el sentido de lo que es la naturaleza, ¿no? En el sentido de que era la naturaleza y nosotros, no el ser humano, una sociedad metida ahí actuando y generando determinados cambios en el planeta, ¿no? Después eso fue mutando y bueno, así lo acreditan, digamos, los 40 y pico de años que tiene la institución, pero esa fue la idea original, ¿no? Era proteger la flora y la fauna, ¿sí? Ahí va. ¿Sabés que de a ratitos es como que parece que te alejás del micrófono o se empieza a escuchar más bajito y un poquito te perdemos, pero te pudimos escuchar hasta ahora, pero te aviso para ver si podés hablar un poquito más cerca del micrófono. Bueno, y contanos, el CEPRONAT, ¿a qué escala existe? ¿En dónde nace? ¿Nace en Buenos Aires? ¿Nace en Santa Fe? No, es puramente local, es bien de Santa Fe, hubo 22 padres fundadores, digamos que algunos todavía viven, así que digamos era muy variado, digamos, el origen de las personas. Algunos eran técnicos de saneamiento, otro era jubilado bancario, otro tenía una empresa, en fin, había gente de todo tipo, había profesores de biología que hoy son doctores y doctoras en biología, ¿no? La verdad que había toda una idea en aquel momento, ¿viste? Que lo unió, bueno, había que hacer algo para proteger a la naturaleza, ¿no? A mí me parece interesante ese planteo de que, porque la evolución que tuvo el centro, la evolución que tuvo la institución, en cierta forma también lo tuvo todo lo que sucedía a nivel mundial terminaba por repercutir acá. O sea, Santa Fe, ¿cómo será que el centro no existían otras instituciones así de ciudadanos en el país, que el centro llegó a tener filiales en Córdoba, en Buenos Aires, en Misiones, por ejemplo? Había centros de protección de naturaleza en aquellos lugares que prácticamente trabajaban en forma autónoma. Fue ingresada en el año 80 la institución, ¿sí? O sea, la institución de firma en el 77 y ingresó en el 80. Uh-huh. Algo me acuerdo de esas cuestiones, pero lo que más me interesa marcar es que fuimos evolucionando. En un momento éramos solamente a nivel local, después se hizo más bien regional, a nivel nacional, y luego, bueno, hubo toda una explosión en los años 80, a medida que empezaban todos los partidos ecologistas, los partidos verdes y todo eso, toda la cuestión que venía más que nada de Europa y de Estados Unidos, empiezan a proliferar toda esa cuestión a medida que la gente empieza a preocuparse un poco más del ambiente. Y bueno, el centro se queda más bien con una cierta incidencia regional, ¿viste? Que para nosotros es muy importante el tema de poder mantenerla, ¿no? Hoy las organizaciones sociales, bueno, tienen los problemas, digamos, no tanto de trabajar con voluntarios, que prácticamente eso ya no existen, digamos, no hay voluntarios, y, o sea, tenemos, digamos, los miembros de la comisión directiva y demás, y algunas personas que se acercan, pero no existe esto que en los años 80, en los 90, vos tenías mucha gente que se arrimaba, que sea uno, dos o tres años a colaborar con la institución. Y bueno, ese cambio ha ido impactando en el modo de la organización y también en el modo de percibir lo social y lo ambiental. Luis, ya trayéndote un poco más a la actualidad y a la actividad actual del Centro de Protección a la Naturaleza, hay algunas cuestiones que están atravesando a nivel local, el ambiente a nivel local, el medio ambiente a nivel local, y que queríamos aprovechar este espacio para preguntarte. Por ejemplo, ¿cómo vienen trabajando el tema de la reserva que está construyendo la UNL la reserva que está destruyendo la UNL, o que está queriendo destruir la UNL para construir el solar? Es importante, que creo que es importante en este momento también remarcarlo, que ya no hay organizaciones que vayan solas, ¿sí? O sea, no es el CEPRONAT solamente, sino que lo bueno es que se ha formado como un grupo de la comunidad, donde hay varios de comunidad natural, donde estamos trabajando con gente de Santo Tomé, con gente de acá de la zona costera y demás. O sea, gente que va a decir qué tienen que ver con la reserva, ¿no? Y sin embargo, empiezan a darse cuenta de que este tema de la reserva es un problema porque en cierta forma se han obtenido, al igual que en su momento lo del Parque Alberdi, lo que nosotros creemos que es una evaluación de impacto ambiental elaborada por el Ministerio de Ambiente que no coincide para nada con el tipo de obra que se va a hacer al lado o dentro de la reserva, ¿sí? O sea, el centro está trabajando, la doctora Gabriela Ferrer es la que está llevando adelante todo esto con el centro. Nosotros acompañamos, digamos, los abrazos, acompañamos en la elaboración de los comunicados de prensa, acompañamos en las sesiones que tenemos que ir haciendo, pero es Gaby Ferrer, nuestra referente, que es miembro de comisión directiva, y que está trabajando arduamente con esto. Más que nada se están enviando en estos momentos, se está viendo la posibilidad de elaborar un amparo para detener la obra. Se está pidiendo que haga la evaluación ambiental como corresponde. Nosotros creemos que es una evaluación fallida la que está hecha, adaptada a lo que pedía la universidad en su momento. Lo mismo que sucedió con Alberdi, ¿no? O sea, se hizo una evaluación de impacto ambiental que estuvo adaptada a lo que se pedía en su momento para la cochera. Entonces, estamos peleándola. Ahí hay todo un tema, porque para eso hay un crédito internacional, está metido el gobierno nacional, a través del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Educación, a través de la parte política universitaria, está metida hasta la Municipalidad de Santa Fe, digamos, que otorgó sus permisos. Yo hasta ahí puedo comentarte, digamos, lo que puede hacer específicamente. La Gabriela Ferrer se puede dar todos los datos de esto, pero por lo menos estamos trabajando en esto, en un tema que para nosotros es muy, muy, muy importante y muy caro a la ciudad, ¿sí? El tema de la reserva es una, teniéndola ahí al lado, es conocida por mucha gente. Creemos que en este caso es directamente una cuestión que va a impactar negativamente esta maniobra de la Universidad Nacional del Litoral sobre la reserva. Claro, me hace acordar un poco, todo este contexto que explicaste me hizo acordar mucho a la definición del emplazamiento del nuevo puerto, que bueno, que todavía no existe, pero la definición del emplazamiento que se realizó también a partir de unos estudios, que había 8.000 estudios, inventaron un estudio para definir en dónde emplazar ese nuevo puerto en el punto denominado G, ahí en el río Paraná. Me hizo acordar muchísimo el contexto. Acá lo que hay que tener en cuenta es que también ahí en el puerto fue en los años 90, sino que fue al principio, en la primera década, donde en realidad sabemos que hubo un tramo de todo negociado donde estuvieron involucrados hasta personas de la Bolsa de Comercio y hasta miembros prominentes de la dirigencia local, ¿no? En un puerto que no se hizo finalmente, y que hoy con la cantidad de agua que tenemos en el río, habría que ver si realmente podría estar funcionando o no. Te pregunto, Carlos, yo soy Leandro, te pregunto, ¿por qué pensás que hay que preservar, digamos, la reserva? ¿Cuál es la importancia? La reserva, en especial porque tiene unas características de ser una muestra pequeña de lo que son los humedales. Para nosotros la reserva tiene un valor educativo muy importante, más que, no es tanto la reserva porque con eso reservamos, o sea, es muy pequeña, digamos, la reserva, pero sí tiene un valor educativo para muchísima gente que no puede ir al humedal a verlo, y sin embargo ahí podés encontrar un montón de especies, podés ver no solamente especies de animales, sino también especies vegetales, digamos, en pequeño podés llegar a ver algo a solo un paso de la ciudad, ¿no? Entonces, tiene un valor importante intrínseco, aparte de lo que es lo natural, ¿sí? En este caso, no solamente por sus cualidades educativas, sino también en este caso por lo que es lo natural en sí, que cada vez estamos más alejados de lo natural, a pesar de que Santa Fe está en un área de islas y todo lo demás, muy poca gente conoce el tema de las islas, o sea, decimos que somos santafesinos y que tenemos los ríos y demás, pero no toda la gente conoce el río, es un grupo muy pequeño, digamos, de gente que son los que hacen canotaje, los que tienen lancha, los que van a disfrutar de la pesca y demás, de la pesca por supuesto no realizada bajo controles, pero tiene esa función, digamos, ¿no? O sea, esa es la cuestión, no es oponerse por oponerse, sino que en un principio se la había destinado para hacer reserva. De repente, por una cuestión de gastar un dinero que viene, vamos a hacer un aulario y vamos a ver qué es lo que hacemos. Y para eso generamos toda esta trama, que se la vuelvo a decir, a mí me suena así, ustedes dijeron lo del puerto, a mí me hace acordar mucho a lo del Alberdi, ¿viste? O sea, claro. también. Dejemos caer el Parque Alberdi para que la gente diga que vengan acá y que hagan lo que quieran, y que fue lo que sucedió realmente, lo dejaron caer, lo destruyeron, le sacaron los parques, le sacaron los juegos y todo lo demás, y finalmente la gente aceptó cualquier cosa, porque costó la oposición, digamos, ¿no? Hubo una resistencia bastante importante, pero bueno, pero no fue suficiente como para mover ahí la cuestión de la dirigencia política que estaba asociada con la dirigencia económica. En este caso, la universidad sí es la propietaria del terreno, es la propietaria, puede decidir, digamos, hacer cosas ahí adentro, pero en este caso, y que han volcado desde hace mucho tiempo, una reserva que no solamente es para la gente en general, sino que también tiene numerosos estudiantes, digamos, que se dedican a investigar en el tema de biodiversidad. O sea, recordemos que nosotros tenemos una de las universidades más importantes del país acá, donde se hacen carreras, tenemos excelente formación, digamos, de los profesionales, y que muchas están relacionadas con el tema de el paisajismo, lo biológico, en fin, tenemos un montón de carreras que están ligadas con eso, y que muchos de estos estudiantes, que son, por ejemplo, los que están militando con nosotros, por ejemplo, en este grupo, la consideran como un laboratorio importante a la hora de ir a hacer actividades. Entonces, es importante la UCR. Luis, te pregunto, estuvimos hablando recién del emplazamiento del nuevo puerto, del nivel del río. Esto me lleva a dos temas. Uno de ellos es justamente la altura que tiene el río en este momento, increíble. ¿Qué te parece si eso puede tener consecuencias o cuáles pueden ser las causas? Y el otro, un tema que está dando vuelta también en estos días, es la hidrovía del río Paraná y su fruto por parte de los privados, por parte del Estado, en qué se puede convertir esto. Ustedes, desde el CEPRONAT, ¿cómo están viendo estos temas? Mira, lo de la hidrovía no lo hemos tomado. La verdad, habitualmente lo que nosotros hacemos es en aquellos temas que no lo podemos manejar, está muy turbio, digamos, en estos momentos, es como que hasta que no aclare, no tenemos opinión formada, pero sobre el tema de hidrovía no hay opinión formada. Sí, sobre lo otro, que es el tema de la bajante del río, que la gente, muchos meteorólogos, climatólogos y demás, te vienen y te dicen, no, siempre el río bajó, siempre hubo problemas con el río, porque hay un periodo de sequía, un periodo creciente, en fin. Es cierto eso, lo que sucede es que en este momento está siendo muy prolongada la sequía, es innegable que hay que unirlo a esto, al famoso caso de los incendios en el Amazonas, por ejemplo, que hubo hace un par de años, lo cual hace de que haya menor cantidad de humedad, menor cantidad de agua, que llueva menos, además de que las represas, por supuesto, hay una represa que está colocada, la mayoría de las represas que están en la zona de Yacyretá hacia el norte, y la mayoría en el sector de Brasil, no tiene solo una función de regadío, sino que la función más importante que tiene es la de generar electricidad. Si no tienen determinada altura, no pueden generar electricidad. Por lo tanto, es lógico que nosotros nos cierren el grifo hacia arriba y tengamos los problemas que tenemos en estos momentos. O sea, para el cambio climático, a las obras de infraestructura que se hacen, que directamente se hacen de manera anárquica, porque por ejemplo es así, no se hacen teniendo en cuenta, por más que sea su territorio, Brasil debería por ahí, bueno, che, tenemos que consultar a ver qué es lo que hacemos, porque evidentemente no nos podemos dejar sin agua, y por ahí nos alegramos cuando abren las compuertas un poco y el nivel del río se eleva 30 centímetros, ¿ves? Entonces nos alegramos por eso, pero en realidad esto a largo plazo puede llegar a significar una cierta catástrofe, digamos, en nuestra zona. No quiero utilizar la palabra catástrofe, porque si no lo dicen, que siempre los ecologistas somos catastrofistas, ¿no? Pero no lo digo yo, sino que lo están diciendo renombrados investigadores en todo eso, que es un problema grande lo que estamos teniendo en estos momentos, es un problema que afecta a la infraestructura, es un problema que afecta a la flora, a la fauna, afecta a la biodiversidad en general, afecta a las construcciones, en fin, afecta al paisaje, entonces tiene un nivel de afectación que es importante, y que por más que ahora empezar a entrar agua, digamos, que eso no va a suceder, ya se sabe que durante un largo tiempo vamos a tener un periodo de sequía, vamos a tener que ver cómo salimos todo esto. Así que vamos a salir de la pandemia, no vamos a tener que planear, bueno, qué vamos a hacer, digamos, con esto, no va a ser fácil salir de este periodo. Por ejemplo, a mí me llama la atención todavía de que no haya racionamiento de agua en la ciudad de Santa Fe. es una de las cuestiones que tenemos que empezar a plantear, porque hay muy poca agua y hoy limpiar el agua, digamos, no sabemos que la toma de agua está ubicada en la Sucuba, ahí abajo, digamos, frente al lado del Náutico Sur, más o menos, a esa la altura, ¿sí? Uh-huh. Hay muy poca agua y clasificar el agua, hacer una cuesta de lista no es tan demasiado, ¿no? Entonces, hoy tendríamos que estar pensando, digo, en un cierto racionamiento, y sin embargo, no se hace. Entonces, en el día que lo tengamos que hacer, que venga la fuerza, como por ejemplo está sucediendo en el sur de la ciudad de Santa Fe, con las cañerías que se rompen por el frío y demás, y ahí la gente empieza a sentir el problema del agua, ¿sí? Uh-huh. Lo vamos a tener y va a ser muy fuerte, ni hablar si llegamos a la época de verano con estos niveles de río, con los cuales vamos a estar bastante complicados con la cuestión del aprovisionamiento del agua potable. Claro. Bueno, para cerrar te hago una pregunta que surgió en la charla de nuestra entrevista anterior. En nuestra entrevista anterior hablamos de, vos hablaste también recién de los incendios en el Amazonas, pero en nuestra entrevista anterior hablamos de los incendios acá en la zona de islas, que se dieron principalmente el año pasado, aprovechando la bajante, y bueno, ¿cómo puede influir eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si está funcionando el nivel de organización de la sociedad civil para tratar de contener eso, ¿cómo lo están viendo? Mira, hasta cierto punto sí, yo creo que, a ver, está muy organizado en la zona de Rosario, muy organizado, hay incendios, nada más que son a menor escala, hay incendios, encima con el agua baja se agrava lo que ya teníamos el año pasado, digamos, ¿no? Que se agravó justamente por la bajante. No hay un incendio común, digamos, la cantidad de hectáreas que se han quemado, y la verdad que, bueno, en parte el gobierno nacional instaló los famosos faros, ¿viste? Con los cuales están ejerciendo un cierto control, pero te digo que, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que sucede, ¿viste? O sea, todo este tema de bajante de agua, sequía y demás, solo falta que alguien se dedique otra vez a incendiar y vamos a tener serios problemas. O sea, no solamente porque, a ver, cuando se quema esto, no es que solamente se muere el carpincho, se muere la nutria, o hay problemas con los vegetales, digamos, que para renovarse y todo lo demás, sino que también las altas temperaturas que se generan queman todo lo que se llama la fertilidad del suelo. Por lo tanto, es un suelo aparte, es un suelo muy raro, el que tenemos en la isla, siempre aluvional, digamos, hay una capa orgánica muy pequeña en realidad. Cuando eso se quema, luego recuperarlo lleva mucho más tiempo. En mayo tenemos, recordemos que este sería el segundo año de bajante extrema que estamos teniendo, y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. La sociedad civil, nosotros hicimos ya varias protestas por ese tema, acompañamos a la gente de Rosario. En Rosario hay muchísima movilización por ese tema, y por ahora parecería como que está medianamente contenido. Igual no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Sí? Bueno, Luis, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, gracias por, digamos, por difundir el tema de organizaciones en el Estado, que de una u otra manera recordemos de que trabajamos con personas que no reciben ningún tipo de remuneración, que dedican su tiempo más allá de sus horarios de trabajo, digamos, para estar trabajando por el bien común en este caso, ¿no? Más cuando tenemos unos alertas bastante importantes a nivel mundial y a nivel local, que ya lo estamos sufriendo. Yo creo que hay que empezar a utilizar esas palabras, hay que dejar de utilizar esa cosmética que decía Eduardo Galeano en un momento, dejar de utilizar tantas palabras para decir alguna cosa. Cuando decimos sufrir, hay sufrimiento, y hay sufrimiento no solo por la pandemia, hay sufrimiento por la pobreza, y hay sufrimiento también por la falta de agua, y vamos a tener ese sufrimiento, lo vamos la idea, si vamos a llegar hasta eso o si vamos a tratar de enmendar y tratar de dar vuelta a las cosas o de mitigar todo esto. Creo que es importante, y te agradezco estos minutos que me ha dejado, porque por ahí quiero evitar, digamos, el tema de lo catastrofista a nivel de los ecologistas, pero creo que no somos solamente los ecologistas, hoy hay mucha gente más que está mintiendo de que vamos hacia un abismo, y bueno, la verdad que hay que pensarlo muy bien cómo vamos a hacer. Yo tengo hijos, tengo nietos, y la verdad que quisiera que ellos tuvieran un vivir mejor. Y yo espero poder estar 20, 30 años más todavía por acá. Y la verdad es que también quiero tener acceso a determinados bienes comunes. Si no estoy hablando de consumismo, pero si estoy hablando de determinados bienes comunes, el aire, el agua, etcétera, etcétera. Y creo que también los derechos también lo tienen que tener las generaciones futuras. Ariel, te agradezco por todo. Muchísimas gracias a vos, Luis. Nos estamos viendo. Un saludo, gracias. Chao. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno. Se nos va el programa, se nos va. Sí. Pero si no me abro el micrófono, así se nos no se va puede. A ir mucho, mucho peor. Yo te escuchaba, pero el resto no. El resto no. El mundo no. Sí, ya se nos está yendo el programa, eso indica la música que estamos escuchando. Tenía alguna respuesta para la consigna, pero bueno, nos llegamos. No, sí, tenemos, vamos a leer la respuesta. Ah, bueno, sí. Bueno. Bueno, la mona, tu madre, Ariel, creo que está de acuerdo con vos, o por lo menos con la Maggie. Vos no fuiste tan claro, dice que ella prefiere que sea los lunes el feriado. Ajá. El Marce también dice, ya lo decía Miguel Espinaco, sí, no trabajar los lunes. Eso dice el Marce directamente. Resultó ser una segunda consigna. La, sí, la está muy bien. Sí. Al final la íbamos a dejar para la semana que viene, pero ya la gastamos. Sí, ya la gastamos. Bueno, que piensa en el argumento para la semana que viene. Mira, acá estamos ahí. Hola, Magui. Acá estoy, hola, ¿cómo están? Bien. Me perdí una entrevista, me atendí mucho, pero bueno, se escuchaba muy, muy mal desde ese lado, así que... Claro, bueno, sí. La escuché por el diferido, podríamos decir, después, de la escuela. Después Lucy responde a la consigna, dice... el mensaje de audio del oyente me retrotrajo por algún motivo a la guía telefónica de la escuela de la escuela Almirante Brown. Ah, yo la tenía. Alta herramienta de socialización, las proto formas de con los contactos del celular. Sí. Había ya teléfono de todos los alumnos, de alumnos divididos por año. Alto icono fue hasta que una directora gorra dijo que atentaba contra la privacidad de los alumnos y nunca serio? Más. ¿En serio? Ah, no, por suerte no llegué a ese momento. Algo así como una red social interna. Sería hoy. Sí, era algo así. Claro. No, yo me acuerdo de las listas de teléfonos de las escuelas, pero de la gente de tu curso. Yo nunca había tenido de la escuela entera. Había un cuadernito, en la Almirante había un cuadernito de toda la escuela, curso por curso, vos tenías por orden alfabético los números de teléfono de tus compañeros. Muy interesante. Compañeros. Increíble. Muy bueno. Espectacular. Y gran método elegante, ¿no? Era como en el Telegram, las personas cerca o algo así, eso vos decís. Claro, algo así. Y otro que se comunicó es Miguel, que dice, otro que se murió es el ciego Lofiego, reconocido torturador. Es muertes que a uno lo hacen desear que exista el infierno. Así, directamente, sin vueltas. Dice Miguel también que nos comunica de otra muerte, suma a las necrológicas de esta semana que fueron realmente muchas. Uh-huh. Bueno, muchas, sí. Y me parece que lo que está pasando es que esto se tiene que terminar, porque de hecho nos caímos, hoy pensábamos que nos íbamos a quedar corto, dijimos, che, vamos a ver, fíjate, vamos a completar esto, vamos a estirar esta parte, y al final, como siempre, nos terminamos cayendo. Sí. Caerse significa que la pasamos de horario. Yo quiero decir algo que no sé si ya lo dijeron, pero quiero mandarle un beso y un abrazo enorme a Lili, decirle que la extrañemos un montón, que no sea lo mismo el programa sin ella y que esperamos que la semana que viene pueda volver con nosotros y además estar todos en el estudio, los cuatro ahí riéndonos y divirtiéndonos como siempre. Claro. Así que bueno, un beso enorme para ella y... Bueno, te esperamos inmunizada y fuerte. Que sí, va a estar la semana que viene. Obvio. Lo que tiene es solo una reacción a la vacuna que le pusieron ayer. Así que la semana que viene no hay duda de que va a estar bien acá con nosotros. Y ella también nos escribió que nos extrañó un montón y que nos vemos la semana que viene. Vamos, nada. Sí, así que apropiémonos de ese mensaje para todos nuestros oyentes y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.